Bienvenidos a las compras de mayo de Hot Factory. Aquí tenemos la primera compra. No, Alberto, para el programa. Estoy de lo que bajas en Steam. Sí, ¿verdad? Comprarme. ¿A 70? No, 80. ¿Pero has pasado 80. El Greenlight o...? Que va, que va. Además, ahora lo van a quitar el Greenlight. Van a cambiarlo por otro sistema, sí. ¿Y has pagado los 100 pavos correspondientes para entrar? Pues, me he puesto. Bien. Muy bien, que lo veo. Todo correcto. Esa es la compra de Alberto. Luego está Fer. Yes. Yes. Yes. Y yo, Adrián, por aquí. Bueno, esto es lo de siempre. Las compras, me refiero. Voy a hacer yo unas cuantas. Sí, sí. Luego haces tú. Y ya. Y luego sigo yo. Porque me cago en la hostia, man. Sí, sí. Bueno, a ver, lo primero no es compra. Porque sí que es compra, pero es compra del mes pasado. Que yo ya dije. Ya estamos haciendo trampa en los vídeos. No, yo dije, no lo saco porque se está grabando el día antes de que salga. Así que aquí está. Mario Cartocho, el cartocho deluxe. ¿Lo que fritos cuenta? Claro que cuenta. Tengo ahí. Yo pregunto, ¿eh? Hay un refrito más, creo. Ahora verá. No, hay dos, y de los tochos además. Bueno, Mario Kart 8 Deluxe, ya le he podido dar unas cuantas horicas. Pero por lo menos ponen el cartucho dentro de la caja para que ay, el otro tampoco está dentro. El otro juego que tengo. Está dentro de la consola, obviamente. Bueno, después de haberlo jugado unas cuantas horas, pues no hay mucho que decir, más allá de que el juego está de puta madre, lo mismo que ya conocíamos. Y con razón. Pero con sombreros nuevos. Sí. Y cajas, muchas cajas nuevas. Además, de verdad, porque ahora puedes llevar dos objetos. Pues de momento. Y no sé, la verdad que todo correcto, el online correctamente, los nuevos circuitos en modo batalla cojonudo. El día del estreno jugando en el cine. El día del estreno jugando en el cine a dobles ahí, con los mandicos. El puto cine, macho. Viendo Guardianes de la Galaxia. Mientras la veis, ¿no? Mientras la veis, ¿no? No, el trailer. Para ver el trailer de la mierda de Pirata del Caribe. No dio tiempo a acabar. ¿Qué ha dicho? No dio tiempo a acabar un torneo entero. En los putos anuncios de estos de la tele. O sea, acabamos el torneo entero jugando ya dobles. ¿Quién ganó? No me acuerdo, yo perdí. Y jugó Diego conmigo, ¿no? Sí. Vale, ganó Diego. Diego. No. Diego quedó un poco por debajo mía, pero yo quedé cuarto o algo así. No, me parece que va a ser eso, ¿eh? ¿Seguro? No lo sé. Diego gana el NBA ya, pero sí. No gana el Mario Kart. Bueno, habría que volver a jugar, a ver qué pasa. Pero ahí está. No, habría que volver. Pues eso, cosa del mes pasado. Ahora voy a enseñar dos cosas más que me he comprado. Bueno, dos cosas más. Joder, chaval. Que se viene el pipero también. A ver, no. Aquí hablamos de ropa también. Sí. Vale, pues yo ya dije que hace unos meses me compré esta camiseta. Sí. De Sons of Anarchy. Pues no. Hace unos pocos podcasts también comenté que en Primark había ropa de videojuegos. Y estas son las cositas que me compré. La del Fallout 4, está guapa, joder. No tanto, qué lástima que el juego. No tanto como el juego. Efectivamente, pero bueno, el juego está bien. Y lo guapo es que, al loro, camiseta oficial de Bethesda. Y camioche. Primar se está portando bien con este sí, tipo sí. De camisetas. Oficial de Bethesda. Se poner ahí está portando bien, las máscaras a 8 pavos. Y luego, esta de PlayStation. Uy, tío, ¿pero qué es esto? Tenía un paquete de está todo guapa, joder. Puto pipero. Mira, y la textura dorada está, le da cierto acabado premium al ropaje. Y lo dicho, oficial. Pues es una camiseta de pipero. Sony, dame tu leche. Producto oficial de Sony. Sony, dame tu leche. Pues eso es el producto oficial de pipero. Mira, PlayStation, and triángulo, círculo, X cuadrado, art trademarks. O Register Trademarks of Sony Interactive Entertainment. Also PS4, Made in Bangladesh. Made in Pipajes. Pipajes. Ropica, 8 pavos cada una. Está muy bien, joder. No, sí. Está en la media de lo que tiene Primark. Pero eso no cambia, el hecho de que seas un pipero. ¿Y la camiseta de Nintendo 64? No fui a Alicante al final a buscarla, pero por lo que nos comentaron en el grupo de oyentes, la gente se movió por los Primark de sus ciudades y ya ni estaban esas, o sea que igual esto eran los últimos restos. Claro, que lata la gente, no se la queda toda. Hombre, paso la pones para que las compres. Claro, que lata, que son. No, qué pipas buenas. Bueno, Fer, cuéntame algo. ¿Qué? Bueno, voy a contar mi primera compra porque sí, solo tengo dos, ¿vale? Y en realidad voy a contar la primera, ¿vale? Que fue en MediaMarkt. Outlast Trinity, ¿vale? La colección de Outlast, que viene el Outlast La expansión, ¿vale? Whistleblower. O Blast 1 en su expansión. ¿Eso no es Blow Yo o algo de eso? O sea, algo así. ¿Eh? La expansión del Outlast, ¿vale? Y el Outlast 2 y... Ah, aquí todo en yo, un disco. No, en dos. Todo en dos discos. Hostia. O sea, uno para el 2 y otro para el 1 y expansión. Efectivamente. Muy bien. Y nada, de puta madre. ¿Y a qué precio? Esto salió barato, ¿no? Esto ¿no? está normalmente en las tiendas está a 39. No sé por qué en MediaMarkt estaba a 30, así que... MediaMarkt siempre está más barato. 5 pavos, 10. Me pareció muy correcto y dije... Además es que en prácticamente todas las tiendas, en los primeros días, solo estaba la versión Play 4. Y que era, o sea, no había una puta mierda, había, si había alguna era solo de Play 4 y cuando vi la versión de la caja, la One. ¿Y la has probado ya o qué? Sí, he puesto el disco 1. Has visto que se ha instalado y bien, ¿no? Sí. Y ya está, ya has jugado mucho. Sí. Bien. Bueno, la consola de muertos en vida. Bueno, no, que yo tengo pelo. Bueno, voy a pasar a un par de comprillas retro. La primera es un cable para la primera Xbox, por componentes, 5 pavos en Amazon. Qué tiempos aquellos, cuando todo se conectaba por componentes. Ya ves, con ramal de cables. La generación pasada ya muchos iban así. Y nada, el cablecito de componentes para poder jugarlo mejor en teles modernas. Obviamente en una tele de tubo va cojonudo, pero esto, tele moderna, pues es visible gracias a este cable. De manera bastante decente. Con el cable original también es visible, pero no tantos casos. A ver, yo me esperaba, sinceramente, cuando lo compré, digo, hostia, esto va a ser un subidón de calidad de la hostia, no y sé qué. Y Full HD de 4K. Y luego lo probé, estabas tú delante además, ¿no? Sí. Y dije... Se ve bien. Se ve bien. Se ve bien. Se ve mejor que con el RCA que viene con la consola en la tele. Fue un OC, ¿no? A ver, fue un OC, pero también fue un... Post 5 pavos. En plan de, no tirar dinero, pero tampoco lo invertí bien. Sí, no, para jugar aquí cómodamente a ese tipo de cosas cuando, yo qué sé, no tienes una tele de tubo a mano, vale puta madre, pero me esperaba algo más tocho. Una tele de tubo, están de los años 90. Joder. Ya, pero bueno. Y dos cosas más. Esto lo vi y no me pude resistir. Tiene truco, ¿eh? Eso me dijo ella. Metroid Prime 1 y 2 de GameCube, que están... Pero nuevecicos, los hijos de puta. O sea, estos juegos, vamos. ¿Qué me podéis decir de Metroid Prime? Pues que jugué el primero y que tengo ganas de volverlo a jugar algún día porque... Yo el Metroid Prime me lo intenté pasar dos veces en su momento, ¿vale? Yo es que me quedé más o menos por la mitad. ¿O? Yo me pasé bastante. La cuestión está en que es un juego difícil, o sea, el Metroid Prime es un juego difícil, muy difícil. Aunque el control es súper bueno, está muy pulido y tal, prefiero esto a la versión de la Wii, de ir ahí con el mandí con los cojones. El control, lo dicho, es... o sea, ya no por el control, sino que el juego en sí, los jefes, los puzzles... El nivel de dificultad, la verdad, que va subiendo progresivamente y es complejo. Y lo dicho, siempre me quedé las dos veces que lo he jugado, una vez más adelantado que la otra, pero esto son deudas de esas que quiero saldar, como por ejemplo el Banjo-Kazooie, que hace poco le di un final adecuado, pues con este quiero hacerlo bien. ¿Un final adecuado? Sí. No mires hacia atrás. Y luego Metroid Prime 2. Echoes, el juego, la secuela, que incluía modo multijugador como gran novedad, local, obviamente, a 4 jugadores. Pues eso, completito, es que está nuevo, es que está perfecto. Con manuales juego. En todo, ¿eh? Con manuales en todo. Estos me los pillé los dos en el CEX, salían los dos a 40 pavos, que de por sí no me parece mal precio teniendo en cuenta los juegos que son. Pero hice la triquiñuela de llevar mierdas y no sé si me salieron los dos por 10 pavos o algo así. O sea, en total, lo veo pronto. Compra cojonuda, o sea, de puta madre. Lo dicho, estos los tengo que jugar. Ya si eso para dentro de 10 años, joder. Pues con toda la mierda que compro, sí, pero en algún momento se jugarán. Yo siempre lo digo. Solo 10. Todo lo que compro, lo juego. Y si no lo juego o con el tiempo de tenerlo en la deja, digo, no lo voy a jugar, lo vendo. No me quedo mierda, por así decirlo. Y bueno, ¿qué te has comprado? Y otro? Mi segunda compra. El Bayonetas. Bayonetta 2. Vaya culo. Efectivamente. Pues nada, lo tenemos con su manual. No es un manual. Tía, lo bueno, la jugada, la mejor jugada hubiese sido que te hubiese conseguido el pack. No, pero es que el 1 ya lo tengo en 360. El pack es el que tengo yo. Aún así, si hubiese conseguido el pack, además, hubiese hecho un combo. ¿El de 360 lo enseñaste el mes pasado o algo así? ¿O hace dos? No, era para un recordando que no grabamos. Es verdad. Bueno, ya saldrá en un próximo recordando en un futuro. ¿Cuándo lo grabemos? Cuando lo grabemos. Y nada, ahora que los peceros pueden jugar al 1, pues yo juego al 2. ¿Pero lo has jugado ya? Lo he empezado. Este sí. Este sí que lo he empezado y llevo un par de capítulos o tres. Lo que pasa es que últimamente no hay tiempo. Pero bueno, por mi parte, estas son mis compras del mes. Pero tiene excusa, o sea, has tenido poco tiempo porque has empezado. He empezado a cotizar. Efectivamente, entonces ahora en mayo. Igual para las compras de junio veis para allí. Para las compras de junio. Que Fer tiene más cosas que yo. Pues escúchame. Porque ya, las ya amenazas son las que son. Las amenazas. Espérate. Igual lo que me traje yo en marzo, esa caja tocha. Si la encuentro. Si es que hay, ¿no? Si la encuentro. Porque la Switch está agotadísima en Instagram. Está agotadísima. En Amazon. En Amazon. El tío del Corte Inglés se partió en mi cara. En Amazon está especulada la Switch. ¿Está especulada? He visto por ahí que se vende por Amazon por 400 pavos. Y en FedEx. Igual que en FedEx. Y por más. Está especulada ahora mismo por Amazon. Con la cual. Una polla voy a pagar yo 400 pavos. Por supuesto que no. O sea, yo. Alguien que me la traiga en el campo. Tú no pagas por la Switch, pagas por la magia. Joder, 100 pavos más de magia. Claro, sí. Son 100 pavos extra de magia. No, pero sí que, a ver. Si no cae ahora en junio. Va julio. En julio, en cuanto esté, ¿sabes? Hostia, y esto, vamos para allá. Vamos para allá. Eso que ya lleva fuera de esto. ¿Qué digo? ¿Un mes ya fuera de esto? Pues fácilmente. Fácil. Y, pero a ver, lo cojonudo está siendo las ventas que han dicho que están teniendo, que quieren ampliar a 18 millones y aún así, de distribuidas. Y aún así, por, aquí en España por lo menos. Salieron el otro día, los leí, los datos de venta del último mes. Mario Kart 8 lo más vendido. Sí, vale, sí. Y Mario Kart está siendo más vendido. Y es lo que hay falta de esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Y Zeldas se han vendido más que Switches ahí. Te rías, pero... Pero eso... Yo tengo localizado seguramente una edición coleccionista del Zelda Breath of the Wild. Escucha, que seguramente haya habido mucha gente que se ha pillado el Zelda antes de pillarse la consola. Yo conozco a gente que la ha hecho. Sí, sí. Gente que coge, se compra el juego antes y luego la consola mejor se la compra un mes después, tres meses después. Yo solo hice con la One, empecé a comprar juegos porque los veía baratos y llegó la consola y ya tenía ahí catalogico. Oye, bienvenido, ¿eh? Y pero bueno, volviendo, encauzando tema, Bayonetta 2, puto juegazo. O sea, yo me lo acabé en su momento, me compré el pack del 1 y el 2, me pasé el 1 que no me lo había pasado y. Y mejores pistas también, ¿eh? Y el 2, la verdad es que empieza cojonudo. No, la intro del 2, la primera fase, que está la demo, creo. Si no tenéis Bayonetta o si queréis ver cómo es un Bayonetta súper épico, bajaos la demo de la Wii U, que estaba en la ESO. Vale, el juego está digital también. Escúchame, son dos mierdas, ¿vale? La tarjeta de memoria y... digital, ¿vale? No hace falta. Bueno. Pues coño, ¿sabes? Si lo quieren probar más a fondo. Compras de PlayStation 4. Van cargadas, ¿eh? Has pasado un poco, ¿no? Has pasado un poco. Vamos a empezar por el principio. Deadpool Masacre, que aquí han traducido el título. El primer refrito, porque este es... Sí. Está bien. Tranquilo, se hagan bilis. A ver, este ya lo comentamos en el Hot Factory 211, en el podcast, si queréis escuchar. No, en serio, yo también he oído que está entretenido. A ver, para lo que me costó, que fueron 13 pavos en el game. Y nos sobran de segunda mano, no. En el podcast lo decimos, todo a referente al juego. Iros al Hot Factory 212, sección Deadpool. De la 11. Bueno. ¿Qué acabo de decir? 12 es el que vamos a grabar hoy. 13 has dicho. El 11. 13, pues igual, es que no me extrañaría, no sé qué he dicho. Pero bueno. refrito, porque este salió en Play 3 y 360. Lo tenéis aquí en Play 4. Muy aquí la marca de aceite. Sí. Con aceite, no, no enseñaré el detalle de eso. Un juego muy entretenido, ya me lo he acabado en unas, no sé las horas, pero supongo que entre 10-15 te lo follas y la verdad no que está bien, y después también te lo pasas. Sí, está muy bien, la verdad. Muy entretenido, un juego así hack and slash, pero muy básico, de las hostias, con mucho básico. Humor. Sí, es lo mejor que tienes eso. Luego, y con eso lo dices todo. Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter Prologue. Perdón, no. Una pipa que me dando. Esto tiene su historia. MediaMark, hubo un puto día que se volvieron locos y bajaron un huevo de juegos a 25 pavos. Final Fantasy XV, este. Me pillaron sin dinero, si no estaría aquí el Forza Horizon 3. El Forza Horizon 3. Bajaron un montón. Pero y Amazon también lo bajó. Y a mí me pasaron el chollo de Amazon y dije, píllamelo, me lo compro. Vale, me he pasado, en el año pasado me pasé toda la 1.5 HD Remix, el 2, y me toca pasarme el de PSP, ¿cómo se llamaba? El Beat by Sleep. Me queda ese, luego ya esto que incluye aquí, que la ventaja que tiene es que viene el juego que salió para Nintendo 3DS, pero hecho con el Unreal Engine 3 o 4. No, el 4. El 4, y además en español. Con lo cual me queda eso, el Beat by Sleep, todos los de aquí, y ya vamos al 3 cuando salga en 2078, que probablemente esté muerto, pero lo jugarán mis nietos. Junto a Final Fantasy VII Remake. Eso no, no, no, no, ahí saldrá una demo del Final Fantasy VII Remake. Bueno, sí, cuando lo haga eso, vamos a hacer todos unos cabros ya. Unos muertos en vida. Unos más que otros. Y nada, te viene mucha publicidad de Square, que si te compres el 1 y 2 HD Remix para la Play 4... Sí, pero a que no hay publicidad de Final Fantasy VII Remake o de Kingdom Hearts 3. Vaya, ni rastro. ¿A que no? Pero bueno, aquí está, tengo juegos para el rato. Tienes juegos para enterrarlo. A todos. A los dos. Otro que estoy jugándolo ahora mismo. Dije que le tenía ganas y le estoy dando duro. Final Fantasy XV. ¿Vale? A ver, este, ojo. O sea, vale, ojo. El juego está en la consola, ¿vale? Pero mira, la parte trasera tiene doble carátula. A ver, para el que no le guste la boy band, la carátula trasera es como los clásicos, el puto logo. O sea que este juego va de carátulas traseras. Joder. Por lo menos no hay. Y bueno, tiene un pequeño folletito de parte del equipo de Final Fantasy XV y la firma de todos los... Firmado todos como cuando te firmaban en la agenda en el instituto, pues igual. Sí, sí. Fírmame y tenías toda la agenda vacía. Aquí tenemos a Gladio. Fírmame, me firmas. Y se pasaba todo el mundo a la agenda y cuando te la devolvían no había una puta firma. Y como mucho estaba el típico, ¿sabes? De mí para ti, ¿sabes? Lo vi para ti, un saludo, eres un maqui. Sí. Joder. Bueno, también tenemos la publicidad, que aquí, mira, se publicita en el Kingdom Hearts 2.8, el Final 14 Online, y el Final Fantasy 12 Zodiac Age, para cuando salga. O sea, se publicitan a sí mismos. Hombre, claro, juegos de Square. Sale en julio. Pero hasta en... En el Final 15, claro, en el Final 15 te promocionan el Kingdom Hearts, pero en el Kingdom Hearts no te promocionan el Final 15. Bueno. Claro, es que digo que el Zodiac Age, el 12, sale en julio. ¿En julio? Julio, sí. ¿A qué precio va a salir? A 49,99. Hasta luego. Luego también viene publicidad de la película de Kingsglaive y... Mucho mejor que el juego. Y papel y de largo. Y más folletos de mierda. Y de largo. Mucho mejor y de a largo. Ver, llevo ya unas 25 y de horas. Largo. El juego está bien como juego entretenido, pero la historia y lo repetitivo que es... Es una mierda, o sea, tiene una parte que dices, es una mierda porque la historia no tiene nada que ver y no es para nada épico y tú te ves Kingsglaive y dices, esto es la polla, lo que está por venir, pero luego lleva 25 horas y dices, capítulo 6 y nada, matando monstruos. Y lo de matar monstruos, o sea, todas las misiones son igual de repetitivas, ir a recoger cargamentos, ir a recoger chapas o ir a hacer cacerías, pero al final acabas en todo matando monstruos. O sea que, ¿no ves? Sí, buena mierda, efectivamente. Sí, mucho. Pero es que el juego, al margen de eso, es entretenido de cojones. Ah, entonces dices que merecería la pena gastarse 25 pavos en eso. Me costó 30 pavos y por las horas de diversión que me está dando, la verdad es que no me arrepiento. Pero eso si tú no lo has jugado, Cory. No merece la pena. Pero es que hay juegos que pagas más, duran menos y a lo mejor, no sé, ya digo, la historia tampoco puedo juzgar. Llevo 25 horas, capítulo 6 y son más de 13 o 14 pero, capítulos. ¿Has grabado ya el primer LP de los paquetitos? Suena de fondo en la banda sonora. Perfecto. A ver, como juego no... El propio es un poco gay, Pronto. Pronto, y no llega sé. Tarde. Broma nunca hecha. A ver, tengo que darle más y cuando me lo acabe podré jugar. No dudéis en que habrá especial en el podcast y ya podré hablar con propiedad. Y ahí viene el mejor de todos los que han mostrado. Y el último juego, a ver. Pues seguramente. Los que escuchéis el podcast, la música que hemos elegido para las intros, tal, es de este juego, Guilty Gear, ¿vale? Guilty Gear, el Shard, este es el Revelator, ¿vale? Está el Shine, que es el primero, este es el Revelator, que es como una expansión, y ahora va a salir el Rev 2, que es una tercera expansión, ¿vale? Me pillé el Revelator, no sé por qué... Nada, aquí, que ha sacado una compra improvisada. ¿Y cuál es? Pero si el juego está de putísima madre. No, pero que no lo he hecho por eso, que es improvisada. Pues este juego es un total desconocido dentro de los juegos de batalla, entre comillas. De hecho, te metes al online y está totalmente vacío. Y con... Pero el juego está de putísima madre. O sea, la banda sonora está del copón. Los gráficos, el estilo nuevo que han tomado. O sea, es la tercera entrega del juego. Vale que han salido entre medias un juego de refritos. Pero la tercera entrega como tal, el cambio que le han pegado es... bastante bueno, o sea, han usado el Real Engine, no sé si el 3 o el 4, volvemos a lo mismo. Supongo que el 4, o sea... No lo sé. Porque... El 4 es el que se usa ahora, no, el 3 ya no... No tiene nada que ver, puede que sea el 4, ya digo, aquí me pilláis, tampoco me he informado, me da igual. La cuestión es que... A mí también me la suba bastante, o sea, con este calor mal. El entorno gráfico que utiliza es ese, pero han hecho un juego en 3D, pero como si fuese un plano 2D. Pero Cori, ¿no sales? Sí, no saluda. ¡Ha vuelto! ¡Y prueba de chapa! Ha vuelto, tío, prueba de chapa. Despídete del vídeo, ¿no? Me ha salido un poco. Bueno, hasta el nuevo vídeo que yo no he comprado nada. Se te ve el pelo. Ah, es bueno, mi, no sé dónde está la cámara. Ahí, vale. Ahí, mira. Pues nada, hasta el nuevo vídeo que yo no he comprado nada. Bueno, esta es Cori que nunca ha salido en un vídeo de compras, pero bueno, aquí la tenemos. ¿Cómo que no? El que hicimos en Madrid. Pero eso hace muchos meses, no es oficial de estos aquí de casa, rollo. ¿No? Bueno, no pasa nada. El tema es ese. Volviendo a Guilty Gear, un juego que tiene unos gráficos del copón en el sentido de que han conseguido hacer un... O sea, que parezca a los clásicos, pero está hecho en 3D y cuando hacen algunas vueltas de cámara que dices, hostia, no, o sea... Parece donde no, es que te gusta, ¿eh? ¿No? Te gusta el Guilty Gear. Se ha emocionado, a mí me ha tensado y todo. Sí, sí. De la emoción. Pues eso, un entorno gráfico muy guapo, ver algún vídeo porque lo vais a descubrir fácilmente. Y que yo me decidí por comprarlo porque, como va a salir el Red 2, como he dicho, pues si una demo exclusiva. Sí, no, tú la viste, tú la viste y la probaste. Salió una demo exclusiva para los del PlayStation Plus y lo estuve probando, no lo había tocado todavía y dije, hostia, esto está de puta madre. Total, que me puse a buscar y digo, coño, este, el Rev 2 va a salir a 40 pavos, pero estaba el Revelator a 17 o 16 euros en Amazon, de importación inglesa, pero bueno, está en inglés el juego, dije, pa' casa. Y ahí está, la verdad es que está muy guapo, o sea, es un juego de pelea bastante guapo, ahora que ha salido el Tekken 7. Yo sé eso, a ver, los juegos de peleas a 70 pavos no los pago, no, pero a 15... 20, un Tekken, un este, un Killer Instinct, Justin no me gusta. Yo es que por el típico euro estoy adelantando la compra del mes que viene. Injustice no me gusta. Tekken dicen que ha salido bien. Mortal Kombat tampoco. El juego que me compraría ahora sería el Tekken, pero no voy a pagar. Yo el que me quiero comprar es el Mortal Kombat de XL. No sé, no me. Me gusta, pero para un rato. Ahora, este, el Tekken sí que. Pero es que me molan los personajes de ahí. Es que es eso, a ver. Jason, el alien, y dices, no, pero no son los de Mortal Kombat. No, me lo pillo por los otros personajes. Pues como si te compras, yo que sé, el Soul Calibur para jugar con Yoda o Darth Vader. Oye, tengo buen juego, ¿no? Sabes que eso ya existe, ¿no? Por eso digo. Pero si es uno de los peores. No, pues sería guapo. Oh, no, ya, cómprate el 5 para jugar con Anchio. Hasta luego, chicos. Bueno, y ya... Altair Volkrupp es verdad. Altair Ibn Lahat. Última compra. Última compra, cuéntame más. Dos compras. Digital, no la puedo enseñar, pero está siendo el primer aniversario de... Ah, bueno, yo tengo otra compra, ahora la cuento. Termino, termino. Vale, vale. Está siendo el primer aniversario de Overwatch. Perdón. Y lo han rebajado a 20 pavos en PC. Sí. Y yo me lo compré. ¿Tú puedes decir algo de Overwatch? Sí, sí, no, si sí, yo estuve jugando durante... Me chupes, coño. Yo he tenido la oportunidad de jugarlo gratis. Yo estuve jugando, de hecho lo tengo yo desde el año pasado y le he echado bastantes horas ya. Y nada, eso, no sé, ¿qué quieres que diga sobre él? Que está bien, ¿no? Como este hijo de puta. No, sí, sí, ¿lo has probado? Play 4 sí. A ver, es que yo lo probé en Play 4 porque me lo dejaron. ¿Qué personaje te coges? Me cojo a la gente 76, ese soldado 76. Al Bruce Willis, al de Rock. Al Bruce Willis, ¿no? A ese o a la tiparraca que tiene una metralleta a la vez que rifle francotirador. Sí, la. Widowmaker. Sí, Widowmaker. O al de. ¿Pistolero? Al pistolero. McCroy, sí, ese. McCree. Ya que me pillo es a Reinhardt. ¿Quién sé quién es? Escudo. El escudo del martillo. Ya sé quién es. Hijo de puta, cuando sale ese ahí. Qué hijo de puta. El tanque, ese es el tanque. Sí, sí, sí. Ya le tengo asco a muchos personajes. A Reinhardt, a Lucio, también me lo pillo. Al brasileño, ¿no? Sí, al sanador. El gigolo. Killer, efectivamente. Y como de ataque me suelo pillar a Soldado 76 o a McCree también. Sí, la verdad que hay un huevo de personajes, pero yo le he cogido asco a muchos personajes. Por ejemplo, sí. A Tracer le tengo mucho asco. Sí, yo también. Porque quien se la coge se mueve muy rápido con ella y es muy difícil. Yo a Diva, le tengo un asco a Diva. Sí, ¿esa quién es? La que va con el robot montada. Hostia, ya. Diva. Es que, a ver, hay muchísimos personajes. A mí Diva me da mucho asco porque se lo coge mucha gente. Y Diva es un personaje que lo sabe manejar bien, está un poquito chetadito. A mí quien me toca los huevos es esa tía. A mí Diva me toca un montón los huevos. La tía esta, la waifu, que va por ahí diciendo, ¡nefea esto! Diva. ¿Esa? Diva. Pues me da mucho asco. Es Diva. Qué asco me da cuando sueltan las frasecitas de los cojones. De hecho, cuando dice lo de nefea esto es cuando hace el límite. Sí, pues eso, es que el puto juego, o sea, está es muy. Mierda, sí. Está muy guapo. Pues el puto límite lo que hace, te suelta. Te suelto una especie. Pero que es un free to play. Que habéis pagado por un free to play. No, eso es el Paladins. Sí, que eres un free to play. Que estuve probando el Paladins y eso es. Me lo creo. Está entretenido, pero es muy descafeinado. Es muy. El Paladins yo también lo probé. Y el Paladins parece la versión gitana de. De Overwatch. Le falta un algo. Y Overwatch es la versión gitana del multiplayer de Halo. No sé. No sé. No será que Halo es la. Si nos ponemos a hablar de números, Halo sale perdiendo por muchísimo en comparación a Overwatch. Sí, por tanto, sí, apoyo, no me gusta. Pero si me da igual, pero que Overwatch lo he dicho, yo lo probé en consola y dije, vale, no voy a pagar por este juego en consola. Porque es un free to play. Pero empecé, 20 pavos, cómodamente mi teclado y ratón, se agradece mucho. A mí me sale. Otra cosa que he notado, la gente empecé mucho más pro que en consola. Sí. O sea, en consola me sacan unas puntuaciones, pues lo he dicho, 7-8 sí, pero... partidas. Y prácticamente en todas, jugada destacada, no sé qué, salí ahí para que me votases. Sí, empecé, sí. Si he salido dos veces para que me voten por algo, pero es normal. Puedo dar gracias. Pero es normal que la gente en PC se esté más puesta. Pero que son unos pros del cojones. No, y aparte, los toritos de la. Hay que olvidar que la precisión que se consigue con teclado y ratón no se consigue. Pero es que es increíblemente abismal. Básicamente, eso ocurre siempre igual en esta clase de juego. Tú pones al mejor jugador con mando, el mejor jugador con teclado y ratón y el teclado y ratón se lo follan. ¿Sabes lo mejor de jugar a y con Overwatch no es excepción? O sea que... No. Pero lo digo eso, habiendo probado los dos juegos, la verdad es que el juego cambia mucho de jugar en consola a jugar en PC. Y ahora que lo dices, otro personaje que a mí también me da asco es el. No me acuerdo mismo del nombre, del gordo que te lanza el gancho. ¡Hijo de puta! Sí, que te coge y cuando te tira. ¿Balrog o algo así se llama? Te pega con un tiro. Sí, verdad. Balrog. No es que me acuerdo el nombre que tiene. No me acuerdo el mismo nombre que tiene, pero ese me da mucho asco. Sí. Que te coge el gancho y como el hijo puta tiene una especie de escopeta, con un tiro te vas a tomar por culo. Es la hostia. Muy recomendable a 20 pavos el juego, en serio. O hacer. ¿Qué ha pasado? ¿Y Alberto? ¿Dónde coño está Alberto? ¿Alberto? ¿Alberto? ¿Qué ha pasado? Se ha convertido en perro. A ver, pero... ¿Por qué Alberto es un perro? ¿Allí? No, mires a otro lado, te digo a ti. ¿Qué has hecho con Alberto? ¿Te lo has comido? Se lo ha follado. Pues, digo, se lo ha comido. ¡Sácalo de ahí! ¡Saca Alberto de tu boca! A ver, ya, si se lo ha comido tampoco lo... Déjala. ¡Pues si no te cabe! Eso me dijo ella, pero en el caso es que... Bueno, habrá que seguir con el vídeo. Yo qué sé, ya volverá Alberto en forma de chapa. Como lo caga luego en una hora. Bueno. Bueno. Overwatch, estábamos hablando de Overwatch. Sí. La cuestión es que no todo fueron florituras en el camino. Me tocó cambiar la fuente de alimentación. Porque sí. Resulta que, claro, hace unos meses cambié la gráfica, una 760 de 2 GB que me dieron por ahí. Y claro, todavía no me había puesto a jugar a tope con ella. Y al ponerme en Overwatch a tope, a 1080, tal... Toda la polla, pues el juego petaba. Hostia, que le pete el ordenador con el A ver, el juego la verdad es que no con el juego. Luego la verdad que probé con otro juego, con el Far Cry 3 creo que fue, igual, me petaba al rato. Entonces cambié la pasta técnica a todo, o sea, hasta el puente norte, puente sur, que la verdad que esa sí que llevaba más tiempo sin tocarla. Digo, coño, vamos a darle a esto un poco de fresquito. Pero nada. Y al final digo, pues tiene que ser la fuente, lo probé con otra temporal y pude comprobar que efectivamente con una fuente un poquito mejor que la que yo tenía, la cosa era estable y al final ese fue el problema. Me pillé una Corsair, una Corsaria de 650, la gama de las más sencillas, pero es que me basta, me sobra para lo que tengo, no tengo una gran historia ahí dentro, ni overclock. Tengo lo que tengo y voy a metértelo, pues lo mismo. Y con esto pues puedo jugar perfectamente, tanto a ese como a cualquier otra cosa. Ya los picos que necesita de corriente, la fuente se los da y ya está. La fuente que yo tenía era una Nox de 600 con 8 años ya, pues obviamente entre la marca y el tiempo. Ya Nox la tienes. Ya Nox la... No, sí que la tengo, pero ya está desconectada. Así que nada. Era malo lo mío, pero es que... Lo sé.